últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, quincuagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este día tan esperado. Sí, este día tan esperado. Sí, güey, ¿por qué es el día tan esperado? O sea, ¿por qué es la estrella de los premios En Caso? Sí, la estrella. Cabrón, eso ya pasó. ¿Cómo que ya pasó? Sí, ya se entregaron los premios En Caso. Ya fue hace como una semana, cabrón, y ya ha pasado el tiempo. Lunes, martes, miércoles, jueves. Estamos nuevamente. ¿Y cuál es la próxima expectativa? No la hay. No hay próxima expectativa. ¡Buda, más alcohol! Sí. Necesitamos mitigar esa especie de congoja que de vacío. Claro, bueno, o entonamos un mantra aniquilando todo deseo y expectativa también, alguna, sí. Es una de las posibilidades. Señores, señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien lleva sus confines del sector cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí que soy capitán. Aplaudido por los marineros escoceses. ¿Cuál es su deseo, capitán? Alabado por miles de mujeres. Ya lo ha aniquilado todos los deseos. Está bien. ¿Podrías al fútbol? Ligado. Sí, ya comenzó. Claro, empieza el campeonato y empiezan los deseos nuevamente. Muy bien por ustedes. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sí que sí, que yo la vi tan chula y dije, se vienen los premios, pero no, es que se va la mierda. Y diga que es muda, porque si no, el mantra que entonaría en estos momentos sería el clásico, cómprame. Es peligroso. Muda. Sí que sí. Pero ella es valiente. Está y bien. Tiene, sabe artes marciales, o sea. Sí, sabe defenderse. Va como custodiada por ella misma y eso está bien. Señor, te apoyo. Vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el que se encarga de los autores animados. Sí, bueno, sí. Señoras y señores, con ustedes son Mico. Sí que soy Mico. Bien por usted. Apoyado, te acompañamos. Acompañado y apoyado por la generalidad de los desintegrados que en cada una de sus estoicas batallas, sí. Algunas las gana, otras las pierde, otras las pierde. Bueno, Mico, ¿qué se le va a hacer? Pero cuando la ganas, qué placer, ¿verdad? Sí. Sí, por supuesto. La carretera eléctrica nos une como fantasmas intercambiando imágenes de un pasado que no fue y un futuro que no llega. Viviendo en la línea que todo lo divide, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Orange, California, les saluda el maleante. ¿Cómo están, chicos? ¡Ah, maleante! Bueno, ¿cuánto tiempo, cabrón? Verdaderamente, pues tengo tanto que contarles. Pero cuéntanos, sitios que he visitado, lugares que he visto, gente que he conocido. Toda la noche, maleante. Sí, bueno, pero... No hay entrega, no hay una mierda. Para empezar, ya no laboro en aquel trabajo que tenía que aguantar viejas anoréxicas y guarras. Ah, sí que sí. Sí, bueno, ahora laboro en un lugar donde yo soy yo, jefe. ¡Ah, el maleante jefe! El maleante jefe, imagínenlo. Extraña. Libre albedrío. A mí me está preocupando que ya hay toda una generación de desintegrados que son jefes, que está llegando a la jefatura. Sí. Recuerdo cuando este programa comenzó que prácticamente no había jefe dando vueltas por ahí, si no lo disimulaban. Decían, en realidad hay un jefe por encima mío que es el más cabrón. Siempre y yo hay un jefe soy apenas un jefe inocente del montón. Pero ahí hay gente que está llegando a la Corte Suprema de Justicia, sí que sí. Desintegrados que han llegado a gobiernos nacionales, sí que sí. Desintegrados que han llegado a la cúpula de sí, los distintos carteles de droga del mundo. Sin embargo, nosotros seguimos aquí. Bueno, y hemos superado. Esto es como cuando. No se olvidan de nosotros. El paso del tiempo te lo va marcando eso. que primero todas las invitaciones son para fiesta de 15. Sí, que sí. Ah, fiesta de 15, fiesta. Luego empiezan los casamientos. Ay. Y ahí llega un momento donde las invitaciones son a los, hey, se ha muerto. ¿No recuerdas aquel cuate que hicimos en la primaria? Hey, ya, pero era joven, sí, tenía 89 años. Cabrón, qué joven se lo ha llevado la vida. Y así estamos, ¿no? Sí, que sí. Por ahora no nos están invitando a velorios y no. Eso está chingón. Está bien. Y estamos acudiendo ya a varios partos, varios desintegrados que ya están multiplicándose por allí y ya algunos que están llegando a jefe como el maleante. Dice, por lo consiguiente, siempre estoy ocupado. Maleante, ¿no es ninguna empresa que pueda poner publicidad en el programa? No, es más, no puedo ni siquiera decir el nombre de la empresa. Ah, está bien. Dice, por lo, están siendo jefes, pero bueno, a sé su modo, sí. Cabrones, tampoco exijan. Dice, lo malo de ser jefe es que si pasa cualquier pedo, el primero que joden es al jefe. En fin, ya me estoy acostumbrando a eso. Siempre escucho el programa cuando llego a casa, aquí en la office, no lo puedo hacer porque como jefe les tengo que poner el ejemplo a los empleados. Sí, ponle el ejemplo. Maleante es un ejemplo que los empleados lo miran y dicen, chale. Dice, bueno, en fin, espero tener un tiempo para cambiar ciertas reglas pedorras aquí. Ah, les cuento que el polichafa lo ascendieron a detective. Pero no, el mundo el polichafa está, de detective. Está evolucionando. El polichafa era apenas un pinche no sé qué. Sí, el cabo. Era un cabo. Un cabete. Ni siquiera un cabete primero. Era un cabo, así como lo mandaban a atender el teléfono ahí cuando llamaban al 911. Es detective, cabrón. Y ahora es detective. Sí. Tiene su ropa de detective. Y eso fue porque llegó a estudiar un año más que los demás. Claro, es la diferencia. Le dan una lupa. Al policía, sí que sí. Al policía que sabe escribir su nombre, le dan una lupa y lo nombran detective. Sí que y sí. El polichafa sabe. Y entonces ahí está el detective. Ahora trabaja en la ciudad de San Diego. Oh. En cualquier momento se viene la serie televisiva Detectives de San Diego con el con polichafa. El polichafa, sí, sí, un éxito. Aún sigo frecuentando su casa. Me llevo más o menos con Brigitte. Ah, sigue con Brigitte. Brigitte que ya debe estar atendiendo su propio cabaret, ¿verdad? Sí, porque si todo ha evolucionado. Sí que sí. No bueno, queremos decir que era una puta. No, pero estaba bien perrucha. O sea, pero se portaba muy mal con el maleante. Dice, bueno, chicos, espero retomar mi puesto en la nave. Saludos al maleante desde Orange, California. Tu aquí lo tienes, maleante. Sí, aquí está tu oso de peluche. Sé todo como sí, lo dejaste no, tú. Así que no te preocupes. Hola, desintegrados, ¿cómo están? Aquí es Silvinio Porteña Cario. Ah, hola, Silvinia. Estoy robando un momento de vuestro valioso tiempo para no mandar robes, un mensaje Silvinia. De Greenpeace. Ah. Los peces verdes, los Greenpeace Paz Verde. Dice, recibí y creo... Y Silvinia es ideal para los spams. Sí que sí. Es ideal para la cosa así amamorada. De decir, salvemos al mundo, envía esta margarita a 50 amigos soviéticos y ella va y envía. Sí y como estamos en su lista, ahí vamos nosotros. Dice, recibí esto, yo creo que nos puede interesar a todos. A ver. Por favor, léanlo y si quieren participar pueden elegir uno o dos de los tres ítems. ¿Es un juego? No, es claro, son los siguientes ítems de los que puedes participar. A ver. Es decir, suscribiéndote a en caso de que el mundo se desintegre, sí que sí. Con la módica suma mensual de $5 o $30, es decir, póngale, a la escala. Sí, también elige. Puedes enviar mensajes chingones a en caso de que el mundo se desintegre, sí que sí. Y pasar un momento grato con tu familia, tus amigos. ¿Eso y es toda lo que la gente. Greenpeace? No, Greenpeace propone otra cosa. Ah. No, nada que ver. Uno, reenviar el mensaje a todos tus familiares, amigos y compañeros. O sea, es lo que exige. Póngale, ¿no? Sí. Número dos, enviar este mensaje de apoyo y paz a la otra tripulación, la del Rainbow Warrior. Y tú no le mandas cosas. Y le mandas. Capitán del Rainbow Warrior. Sí. Póngale huevo, cabrón. ¿Tiene un mico también? Sí, todo, sí, claro. Ah. Por supuesto. Dice que están necesitando palabras de aliento. Los del Rainbow no, Warrior. Tampoco pagan. Están necesitando palabras. Ya se quería ir al Rainbow sí, Warrior, sí. Mico. No, mico, es la misma situación que aquí, Bueno, palabras de alientos. Vamos, échenle ganas, cabrones. Sí. Salven el planeta, salven esas ballenas. Vamos para arriba. Que no dejen que echen petróleo y esas cosas les pueden mandar. Miren que bella está la ballena. Y número tres, colaborando con un aporte mensual para que continúen intensificando su trabajo en defensa del medio ambiente que es tan importante para todo el planeta y sus habitantes. Sí. Desde ya, les agradezco y disculpen haber robado su tiempo, pero creo que la causa es noble y merece nuestra atención. Un beso de Silvinio Porteña Carioca. Sí que sí. Y envío todo esto a todos sus contactos de desintegrados. Nos fascina apoyar a estas empresas sí. Inglesas. Sí, que colaboran que con colabora el medio ambiente. Con el medio ambiente sí. El Rainbow Warrior en estos momentos está defendiendo el Mediterráneo. Porque en el desmadre este de Israel y el Líbano sí. Se han vertido grandes cantidades de petróleo al mar. Soy. Y el Rainbow Warrior aparece en el mejor momento y dice, no, mientras se escuchan los misiles que salen sí. De lado hacia el otro. Le deseamos la mejor de la suerte a la gente que del Rainbow cuidado, Warrior. Porque por un error, hay como muchos, están llegando los misiles. En las guerras hay muchos errores últimamente. Porque, sí. Hemos matado 15 pero millones de niños por un error. Error va preso. Sí, o lo, sí, o lo echan de la chamba. Un político no. Y no, esto quizás no. Pertenece a la política. A lo mejor tiene otra oportunidad y es reelecto por un error. Sí. Así que es posibilidades de que siga habiendo errores. Pertenece a la política. Le decíamos a la gente del Rainbow Warrior que, bueno, que se cuide mucho. Que se cuide de los errores. Sí, sí, que se cuide de los errores de todo tipo. A nivel individual, cada uno de nosotros realiza decisiones cada día que afectan al medio ambiente y es muy sencillo cambiar decisiones, decisiones. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es el caso de que el mundo se desintegre. Desde Valencia, Venezuela, llega el Illich. Hola, Illich. Y dice, yo titularía esto, las viejas que alquilan bajo engaño. Póngale. Bueno, saludos tripulantes de el la Illich, Santa Nave. Lo titula así. Sí, el Illich en persona. Dice, les cuento una cagada historia. Ahora no seré más el Illich de Turmero, Venezuela, sino el Illich de Valencia, Venezuela. Porque me mudé. Me cambió de ciudad por motivos académicos. Es decir, va a estudiar a la universidad. Póngale, y todo el pedo, cambio de ciudad. Cuestión que debía encontrar un lugar donde quedar. Sí. Veo un papel pegado en la pared de la universidad que decía, se alquila habitación a hombre o mujer soltero que estudie o trabaje, que sea decente y responsable. Generalmente los carteles son de ese tipo. Nadie dice alquilo habitación a un guarro sexópata. ¿Tú te has sentido reflejado ante eso? Sí, él dijo, este soy yo, este cartel es para mí, dijo. Yo lo veo y no digo, soy yo. Dice, dije, listo, lo conseguí, tomé los datos, llamé inmediatamente, fui a ver el lugar, toco la puerta y se acerca una señora de mediana edad, de apariencia como europea, la cual se veía agradable y me dice, ¿usted fue el que llamó? Yo le contesto muy seguro, sí señora, soy el Illich. Ella me dice, pase, pase, adelante, venga a ver lo que le ofrezco. Bueno, subimos al lugar que no estaba de todo mal, eran 6 habitaciones, las cuales compartían 2 baños, una nevera, cocina, mesa y muebles. La habitación era algo estrecha, con una pequeña cama y un aerocloset. Chido el aerocloset, sí, ¿no? Sí, cabrón. Se te vuelan las cosas. Todo el mundo necesita su aerocloset. Oye, ¿me alcanzas mi aerocloset que está? Y así justo, junto, cuestión que a mí me había gustado y con el apuro que tenía por conseguir algo y las clases que ya empezaban ese día, pues la alquilé. Ese domingo comencé con la mudanza y me instalé. La primera noche, como todas las primeras noches, fue algo extraña. Uno se siente desorientado, la cama no es la misma, los sonidos del ambiente, los de la calle, uno está acostumbrado, uno escucha cosas que no está acostumbrado a escuchar, y eso hace que uno no pueda dormir agradablemente, sobre todo si la habitación está en medio de la selva, como esta que hemos alquilado con el lagarto para pasar la primera noche. Bueno, cuestión de esas vainas, ¿no? Al amanecer del día siguiente me fui a la universidad hasta la noche. Al llegar a la residencia, ya estaban algunos inquilinos. Y bueno, ustedes saben cómo es eso. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eres el nuevo, ¿verdad? Ja, ¿de dónde vienes? Oh, conocí gente ahí. Oh, claro, bueno, ahí nos vemos, ¿eh? O simplemente se saluda alzando la mano. Póngale. Esa noche todo estuvo bien. Y ya algo más habituado al sitio, en la mañana siguiente sale de una... ¿Cuántos días nos va a contar? Todos. Se ha mudado el año pasado. No, dice, salgo a la mañana y de la habitación contigua sale un tipo medio como stripper, con unas botas vaqueras, casi en pelotas, hablando con el manos libres del celular, una conversación caliente mientras hacía el desayuno. Bien, yo desayunaba normalmente, trataba de no mirarlo así como diciendo, ¡ah, no estoy acostumbrado a ver esas cosas! Y en ese momento sale del baño una nenita con un pañito que de vaina le tapaba el esbelto cuerpo, se acerca, saluda con un beso al tipo este de las botas tejanas y ya, bueno, como que le dice unas cosas y no mostraba como una relación que venía a ser, ¿verdad? Y decía, estás culiando de nuevo, le dice la dama con una boca propiamente perfumada, ¿no? Dice, luego voltea, me saluda, sigue la habitación casi tapándose las lolas con las manos. Hasta ese momento yo me decía, ¿qué de pinga esta gente, no? Sí, muy sí. Universitaria, muy liberal, muy el último americano virgen, ¿verdad? Bueno, luego de esa escena me dispuse a ir a la universidad y ahí llegué tercera noche, cuando estaba bien cansado del día laboral, comenzó el calor. calvario. Aparece un nuevo personaje en toda esta novela. El tipo de la habitación de enfrente tenía casi una fiesta con un sonido full bass y un puto reggaetón de mierda hasta las 2 de la mañana. ¡Carajo!, dije yo. Yo cuando logré conciliar el sueño y ya estaba todo en silencio, empieza la función de la parte trasera de la casa. Un puto gallo que cacareaba casi media hora como si lo estuvieran ahorcando. ¡Coño! Es que era económica la habitación. Pero qué ladilla. Bueno, a partir de ahí las noches siguientes eran la misma mierda. La nenita del baño se la pasaba peleando con el macho que venía a gozarla todas las noches, a lo que él golpeaban contra la pared con sexo frenético por más de 4 horas. El puto enfrente que seguía saliendo vestido de policía, de bombero, de travesti, hablando por celular manos libres. El maldito gallo nunca dejó de joder todas las putas noches. Y el rependejo reggaetonero de mierda no dejaba de escuchar su basura. La siguiente semana, cuando me estaba mudando, me dice la señora de mediana edad con apariencia europea, la cual se veía agradable: ¿por qué se muda, señorito? ¡Ah, vieja loca! Yo no dije ni una palabra y me fui. No, muy mal. Muy mal, ahí hay que explicar todo. Ahí hay que explicar todo. Hay que dar una lista a la señora. Sí, me voy por esto, devuélvame mi dinero. No soporto al gallo que canta. Lo demás está todo bien. Lo demás sí. Hola, soy el Nico King de Buenos Aires, Argentina. Les envío una foto del cura rockero, con todo respeto. Haz una foto de Juan Pablo II bostezando frente a un micrófono. Ah, está bostezando. Ya, está bostezando frente al micrófono, pero queda como que está diciendo: sí, que sí. ¿Are you ready for rock? Qué chingón, ¿eh? Cráneo de Matehuala, San Luis Potosí. Hola, cráneo. Hola, camaradas, ¿cómo están? ¿Qué chingados es lo que estaría bien? Pues lo que estaría bien es que los pinches que doblan las series lo hagan hasta que la serie termine. ¿Qué son esas mamadas de que un día te dispones a ver tu serie favorita y de repente los personajes tienen otra voz? Me pasó bueno, con los Thundercats. No pagan. Ha pasado con los Simpsons. Póngale que usted está trabajando y que le dicen: bueno, ahora va a cobrar la mitad. Ajá. ¿Usted sigue trabajando? Claro que no, lagarto. ¿Por todos los clientes de la empresa? Por supuesto que ni siquiera no le pertenecen. Claro que no. ¡El todo no me joda! ¡El todo no me joda! En cualquier... Si a nosotros nos rebajan el sueldo, cabrones, sepan que nuestras voces van a ser dobladas por justamente el gremio de dobladores de voces de Nicaragua. Dicen en estos momentos... A mí me pasó con los Thundercats. Y me bueno, pasó con He-Man. Les cambió la voz. ¿A He-Man le cambió la voz? A He-Man pero, varias veces. Pero He-Man porque fue creciendo. No, aparte porque se resfría mucho. Dice, está encuerado todo el tiempo. Claro, imagínese, sí, ¿no? En bolas por ahí. Dice, me pasó con Mazinger Z, con Voltron, con los Caballeros del Zodíaco, y ahora me pasa con los Simpsons. No puede ser. Alguien no se debería hacer algo al respecto. Los no, no se nota tanto. Sí, yo pensé, hay algunos momentos. Así que... Igualmente tú la comparas con la voz gringa de los Simpsons. Ah. Y está chidísima, sí, cualquier sí, doblaje que le hagan a los Simpsons. Donde sí, la española hombre, también, ¿eh? La española está es terrible. Tremendamente horrible, es increíble. Pero bueno, ahí está, dice, no puede ser, alguien debería hacer algo al respecto. ¿Se imaginan un día que todos los desintegrados bajaron el programa y de repente el pirata tenga voz del Mico? Y puede sería pasar. Un desmal, todo puede pasar. O que el lagarto tenga la voz del Capitán Vinilo, o que de repente anunciaran a Eliomar y no se escucharan ni madres, es decir, la voz de la muda, o puro eruptos, o ademanes. ¿Se imaginan a la muda? ¡Hola! Pero no es tan así lo de los Simpson, cabrón. No, la voz de Homero no la hace Apu ahora. Claro. Es decir, cambiaron todos los doblistas, ya. Dice, bueno, la voz original de Broso, Víctor Trujillo, y de los Simpson, creo que el pedo fue por lana. Pues ya que, bueno, cámaras, ahí nos vidrios, postdata, si López Obrador quiere que cuenten los votos uno por uno, que los cuenten. Al cabo, pinches funcionarios del IFE ganan un chingo de lana, que desquiten y que nos quiten a la muda. Sí que, no, a la duda. Ah. Que nos quiten la duda. No, muda, tú quédate. Tú te quedas, está esperando cualquier excusa para brincar la sí muda. Sí. No, no, que nos quiten la duda, contándole uno por uno. Sí que sí, ahí nos vemos, el cráneo de San Luis Potosí, ahí en Matehuala. El Adolfo de Tucumán. Estoy preocupado. ¿Qué pasa, Adolfo? Porque tuve el primer casamiento de una mina que era compañera mía de secundaria. Nos estamos poniendo viejos. Sí, Adolfo, sí, sí, sí. El tiempo pasa. Se van a casar todas. Sí, y ya ocurre así. Pero Adolfo, estás en la etapa, ya te digo, ya no te invitan a fiesta de 15, estás en casamiento, sí, sí. Esperemos que no pases a la etapa superior. Fui a varios casorios, dice, uno o dos, bastantes fresones. Pero se notaba que eran casamientos. El casamiento de mi ex compañera. Y porque hay casamientos que uno no lo nota. Se nota. No, porque hay ausencia de la novia, el novio, los padrinos llegan tarde, no están y termina todo en una especie de mega orgía multitudinaria con gente de todas las edades. Dice, bueno, cuestión que mi ex compañera de 19 años parecía un cumple de 15 en realidad. Ah, ahí. He ahí el kit de la cuestión. Porque dice, estaba muy chavaca. Solo que nos daban alcohol a piacere. Esa es la diferencia. Fiesta de 15, pero con niños ya grandes, sí, y con pelos en las piernas, le dan alcohol a piacere. Al recibir de forma no onerosa las bebidas de contenido etílico, nos enloquecimos todos. Ni bien llegamos, comenzamos a tomar Fernet, después vino con la comida, después intercambiamos el vino con el Fernet y le robábamos a las chicas sus daiquiris mientras bailábamos añejas cumbias. Lo más loco fue el reencuentro con compañeros que hacía casi 2 años que no nos veíamos y no teníamos ni siquiera datos de ellos. Es más, en la secundaria no nos dábamos bola, pero en el casamiento... claro, es como ese ambiente de amistad, de pedotes, bailábamos, nos arremolinábamos. Señor Lagartija, casi sé rápido, me expide una invitación. No mames, aunque más no sea, esa es de después de la 1 a.m. Quiero alcohol, claro, las de la... expliquemos. Te casarás tú primero. En los casamientos se utiliza, por ejemplo, invitar a los más allegados, los chingones, a la cena. No, te casas, es casamiento con cena, mamada, mamada. A los que valen madres, si es por iglesia, a los que valen madres, que solo les quieres informar que te casas para que, iglesia, para que mueran de mí, a la iglesia. Y tú, yo, por ejemplo, cuando recibo invitaciones a la iglesia, la rompo. Ay, carajo, come polla, lo veo por televisión, que se vaya a cagar, no me invita a comer ni a chupar, al carajo come polla. Luego está, para los más muy, muy, muy íntimos, la invitación... para luego la cena con todo, es decir, nos casamos todos juntos. Nos casamos todos juntos. Y luego está para la pedorrada generalizada, que generalmente son los jovenzuelos que van y hacen desmadre al final, invitación después de la cena, es decir, para ir a bailar y a bailar y ponerse pedo. Y hacer todas las chingaderas esas. Al Adolfo generalmente lo invitan en esas circunstancias. Y luego está la invitación a luego de la luna de miel. Sí. Que generalmente la hace la novia. Esa es muy íntima. A su ex, no, es muy íntima y es una mierda, ¿no? Porque hay una que es así, Lagarto. Más allá de la que se secreta, es la que, vente que tengo la fotografía y la filmación de la luna de miel del casamiento. Esas, por favor, abstenerse de ese tipo de invitaciones que nadie, salvo... Me aburro mucho. Pero todo el mundo, Lagarto, nadie se divierte viendo fotos de casamientos ajenos. Si no tiene cosas eróticas o cosas, olvídenlo, A nadie le interesa todo eso. A lo sumo que muestre la foto del tío cuando se cayó. Ni siquiera, claro. De el tío la tía pedota. Sí, adelante. Ahí el tío cayendo en cámara lenta, la vemos 2 veces y nos vamos. Otra cosa, si ustedes se casaron y filmaron video y sacaron fotos, díganme por favor cuántas veces la vieron. Porque yo creo que ni los mismos novios se sientan algún domingo a la tarde a decir, oye cariño, ¿y si vimos el video y las fotos de nuestro casamiento? En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Tiempo asesino, aviso de inundaciones. Los vientos de la tormenta tropical Chris aumentan a 104 kilómetros la hora. El aviso de tormenta tropical está vigente para Anguila, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, República Dominicana y las Islas Orientales de las Bahamas. Ahora sí, amigos y amigas, estado actual y pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana. Río de Janeiro, Brasil, viernes lluvioso. Chihuahua, México, posibilidad de lluvia. Colonia Tovar y Barcelona, Venezuela, Atlanta, Georgia, Estados Unidos, Culiacán y Saltillo, México, nubes tormentosas, nada lluviosas. Denver, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, tormentas eléctricas. Cochabamba, Bolivia y Trelew, Argentina, nubes dispersas. San Juan de Puerto Rico y Lima, Perú, parcialmente soleado. Tel Aviv, Israel, Atenas, Grecia y Beirut, Líbano, soleado. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Hola, soy el pinche monstruo. Hola, monstruo. Desde Catepec, México. Qué trampa, tripulación. Miren, quiero que le manden un megachingue a su madre a mi jefa. Pero no mi jefa a mi madre, sino mi jefa a mi jefa. Sé que sí. Sí. La jefa de la chamba. La jefa de la chamba. Porque, bueno, me acabo de dar cuenta que el feminismo ha crecido demasiado. A lo mendigo, diría yo, aquí en México. Y les voy a dar una pequeña prueba de ello. En esta semana tenía pensado irme unos días de vacaciones. Allí a Salina Cruz, a Oaxaca, claro, pasarla chido. Bueno... pues le pedí chance a mi jefa para esto. Y su respuesta fue contundente. No, cabrón, no puedes faltar. Ay. Y ya sabes, demás pretextos, pendejos que ponen las mujeres. No, imagínate en estos no momentos. No puedes faltar demás, porque yo voy a faltar. Claro, no. Bueno, lo que me acabo de enterar es que el día martes una compañera de trabajo le pidió permiso para faltar 3 días, los mismos que yo iba a faltar. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que ella le dio chance diciéndole que no había ningún pedo. Sé que sé. No hay pedo. Qué mal hablada la jefa, ¿no? Oye, ¿me puedo tomar unos días, jefa? No hay pedo, culera. Vete donde chingados quieras. Ah, ¿dónde trabajas? Bueno, la cuestión es que tú le debes dar unas explicaciones femeninas. Sí. Me quiero tomar 3 días porque tú sabes, y te tomas el vientre, por ejemplo. Póngale, sí. Entonces la jefa dirá, sí, no hay pedo. Ahora, si le vas de machín, con cara de libidinoso, de quiero irme 3 días, echar la juerga y todo eso, no, la jefa, no, sí, lógicamente, sí, se pondrá culera. Intenta otro tipo de cosas, pinche monstruo, y te comprendemos y estamos contigo apoyando toda esta causa de la jefa bien culera. Ahí en Ecatepec, México. Aaron de la Peña de Puebla, México. Hola, Aaron. Dice, ¿qué es lo que pasa en mi país? ¿Qué es lo que pasa en mi país? En Oaxaca se parte en su madre, y en el DF, la arteria principal llamada Reforma, cerrada por los manifestantes que no aceptan la derrota electoral. En mi Puebla querida, la impunidad de el gober precioso, un tipo fuertemente ligado a redes pederastas, metió a la cárcel a un periodista y es dueño de muchos table dance y moteles de la ciudad. Y que nadie se da cuenta de todo esto, me caga la madre esa impunidad que se vive en esta pseudo democracia artificioide. Dice Aaron de la Peña. Aaron, ¿cuál es la novedad? La novedad, no hay novedad en realidad en este es tipo de mensajes, sí. pero ahí está el gober precioso que, además de ser gobernador de Puebla, es dueño de los table dance. Pero no es el único. Está chido porque hay muchos gobernadores que tienen. Claro, pero aquí está blanqueada la situación. Sí, el tipo mismo te atiende. ¿Qué tal, soy el gober? Pasa, chamaco, tienes descuento. Recuerda votar por mí. Ah, impresionante. Bueno, ya saben por quién votar en las próximas elecciones. Si es que les dan chance, porque a lo mejor ya votaron por otro. Sí. Y el gober con sus contactos ha hecho que la cosa se revierta. Continúe. ¿No? Sí. Hola, hermanos de esta piscina de salada. Es el casi me vomito el que escribe aquí. Hola, casi me vomito. Dice, les escribo para informarles que ayer a las 5 p.m. me llegó la noticia, no de la que Fidel murió ni mamadas de esas, sino de mi esposa después de 2 biopsias. Lógicamente, la de la noticia de Fidel, que si muere, que no muere, que esto, que lo otro, pasa a valer madres cuando hay una noticia mucho más importante que te toca mucho más de cerca, como le pasó a casi me vomito. Después de 2 biopsias, ¿saben lo que son biopsias? No, son investigaciones, extraen para ver si esto es cancerígeno o no. Dice, bueno, dio positivo el cáncer de seno, el cáncer de mama, ¿no? Sí. Dice, lamentablemente, el niño elefante decidió reírse de nosotros nuevamente sin haberse conformado con mi primo allá en el 97. Ahogado en llanto, les comento que espero que todo nos salga bien para poder así reírnos de este hijo de puta. Verás que se ríen, casi me vomito. En realidad es, hoy por hoy, es uno de los cánceres más tratados y muy poquísimas veces lleva esto a una cosa, sí, irreversible. Así que imaginamos que estará todo más que bien y todo va a salir bien, créenos, casi me vomito. Entiendo el mal pedo, ¿no? Hoy le harán unos exámenes sanguíneos para saber si el cáncer se ha esparcido. Luego entonces vendrá la extirpación del seno junto a una mediocre reconstrucción y las tan energizantes quimios. Bueno, estás pintando un panorama muy negro y lo comprendemos plenamente, pero hoy por hoy hay muchísimos avances en esto, casi me vomito, y no es tan dramático y tan trágico. Entiendo, güey, no te estoy diciendo, tómate una chela y olvídate, no hay pedo. Pero quiero decir, no es tan dramático como hace 10 años atrás, yo creo que todo saldrá chido y desde aquí te mandamos todas las energías para que así sea. Sí que sí. Bueno, les cuento eso porque la verdad que ustedes son mi familia y necesito el apoyo moral, no proporcionado por el alcohol. Ya puede apoyar a mi esposa positivamente, pero la verdad es que me estoy derrumbando por dentro. Los quiero mucho y casi me vomito. Bueno, pasa muchas veces esto que uno se debe mostrar fuerte ante ciertas cosas. Sigue mostrándote fuerte y que esa fuerza no es inventada. Realmente ten fuerza porque las cosas, si bien se ven culerísimas, créeme que el año que viene digo como un punto, o sea, será quizás mucho antes, estaremos recibiendo un mensaje tuyo para brindar por esto y porque tu esposa está re bien y porque todo ha salido perfecto. Así que casi me vomito, un abrazo para ti de toda la fuerza de los desintegrados y el niño elefante, para ti y para tu esposa, por supuesto, que está pasando este mal pedo. Sí, ese cabrón. Estén unidos y sean fuertes. Rick Garrote de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Rick Garrote. Hola, mis cuates. Ando en mi momento de ser preguntón. Muy bien, Rick Garrote. Pregunta. Siéntate, responderemos lo que está en nuestras posibilidades. Sí. Ayer, mientras me quedaba dormido, andaba pensando, ¿por qué nosotros los hombres nos gustan las mujeres menores que nosotros en edad? La mayor parte del tiempo. Mamá. No, la gasto. ¿Cómo son mamadas? Bueno, en la contraparte de ellas, ¿por qué a las mujeres les atraen los hombres mayores que ellas? Hay una respuesta de que un hombre mayor es como que les da más seguridad y todo ese pedo, y que los hombres les gustan las mujeres porque la carne es más dura y no se quiere, cabrón. Sí, creo que sí, Lagarto. Bueno, le sirvo. Dice, y otra pregunta, ¿por qué el señor Pirata habla un 80% del programa, mientras que el señor Lagartija solo un 15% y el 5%? Eso es el contrato. Güey, yo leo los mensajes, no es que... Bueno, hablo, pero leo los mensajes. Si el Lagarto leyera los mensajes... Sí, quítelo, güey. Dice, bueno, y los perritos, sí les da gripa, pero se llama moquillo. No, eso es una mamada. El moquillo es una enfermedad. Eso es un asco. Es una enfermedad mortal para el perro. Eso es un asco. Claro, no me confundas la gripa con el moquillo, dice. Y si no se les cura, el perro puede morir. Bueno, pero el moquillo, para eso se los vacuna y todo eso. Sí, que sí. No es lo mismo que la gripa. Rick Garrote. El parvovirus. Mamadas son mamadas, ¿no? Sí. Realmente. Se le ha derramado chela, cabrón. Ay, bueno, no se puede. Leslie, este chincha Perú, dice: un día antes de que el mundo se desintegre, le diría a Dios que me perdone por mis pecados, pero el día del racto vendría Dios. ¿Qué es el día del racto? El día del racto. Se está acercando el día del racto. Suena recto, no me gusta. Dice, vendría Dios como a llevarse a las personas. El día del racto vendría Dios a llevarse a las personas. Ah. Diana, de Lima, Perú. Hola, dice, Diana. Estoy pensando en la gente punk. Jorge Enrique, de Manizales, Colombia. Sigue pensando, dice, Diana. Creo que tendría mucho sexo un día antes de que el mundo se desintegre. Ypsilon, de Lima, Perú, dice... estamos en una clase turista. Sí, si no, sí. Es que ni siquiera han subido al avión. Claro, sí. me amistaría con mis demonios y haría la paz con mis ángeles, todo bajo un árbol de cerezo. Chida la imagen, sácale foto y envíala. Sí, sí. Como me... Bueno, buenos días. La dice... podemos publicar como una postal. Claro, aquí está San Faso de Corrientes. Ahora San Faso. Dice, tengan buenas tardes, buenas noches, que según corresponde ustedes de Corrientes Argentina, saludos a San Faso. Estimado Pirata, Lagarto y demás María Tijuanenses, he estado mirando la página del Pato de la Radiola y qué mierda, estimado Pato, dedícate a hacer churros. Pues, ¿cómo vas a poner que te gusta en TV? Pues, Pato, escucharemos y te diremos lo que sí, tu compa está bárbara. Tampoco cuando quieras. Otra cosa, Sí, no. ¿Tú qué miras? ¿Tú qué miras, San Faso? Bueno, pero podría decir, no sé. No, los canales porno no, de música. Enchúrame la vaina. Los Simpson. No sé, pero de música, sí, cuando colocas un canal de música. Ah, de música no hay otra. Y lo cambias, cosa. Y lo cambias. Es verdad, es verdad. Y lo cambias y lo cambias. ¡Oh, sí. Mierda! Bueno, pero hay que tener mucho valor para ponerlo como diciendo, hola, ¿qué tal? Me gusta MTV. Bueno, no le peguen más, pobre. Bueno, al cabo que se cumple lo que él quería. Se cumple lo que él quería, Pato, que era que hablemos de él y su programa, sí, sí. El Pato en el Estanque, que sigue flotando. Bueno, cuestión de que, nada, escucharemos luego, te digo, Luego le escribo contándole una historia. Dice, tu compañera está bárbara y no sé qué, y tírala para aquí que le damos chamba. Dice, bueno, el sábado me pasó algo. ¿Y por qué no escribiste lo que te pasó el sábado y me vienes con esta mamada del Pato de los tubos? Pero, de no cabrón, sé qué? No aprendes. No aprendes, no aprendes. San Faso, volverás a la escuela. Sé que sí. Dice, no, porque les escribiré una historia de que me pasó el sábado. Va un adelanto. Me metí por error o por fumado en una iglesia evangélica. Pero, ¿cómo es eso, cabrón? Eres como las bombas. Claro, por error. Entras por error a cualquier Entras parte. Por error en cualquier parte. Y ahora, bueno, le ha pasado en una iglesia evangélica. Dice, Rollito, gracias por las guis que me diste en el chat. Saludos, San Faso. Hay gente dando guis en el chat. Guisantes deben ser, ¿no? Sí. Hay gente que tiene hambre y esas cosas. Muchas gracias por las colaboraciones. Entonces fue un monje a ver a la vaca le chupó los pies ahí, como estamos viendo, y han sabido a través de esto de que la vaca en realidad tenía el espíritu de un monje que se había encarnado en la vaca. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com 10 9 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, cabrones, ¿cómo están? Soy Luis Armando de León, Guanajuato, México. Hola, Luis. Lo que estaría bien, bien, fuera chingar a toda la gente culera que se siente la gran verga como en León, ahí en el centro comercial. El más fresón de León se llama la Gran Plaza. Aquí acude pura pinche gente culera que se siente la gran conga. Las viejas te miran y te ven de arriba hacia abajo. Las culeras. Lo bueno, ¿y qué? ¿No quieres que te miren? No entiendo. No quiere que lo miren. No quiere que lo miren. Por favor. ¿Qué lo miran? Dice... Bueno, es que están re buenas, dice. Ellas tienen unas pinches nalguitas paraditas, un pedorrote, casi como el de JL. Pero si usted está mirando, ¿por qué no quiere que lo mire? No entiendo por qué. Dice, pero ni modo, uno solo se hace unas chaquetotas mentales. Chale, no sé qué pasa en mí cuando acudo a ese lugar. No puedo evitar mirarlas y decirles, ¿qué? ¿Les chupa limón? Y no estás ahí en esos lugares, no, cabrón. Estás hipernaco. Deberías cuidarte. Dice, pero mi novia, una gordita culera que se llama Gesalí. Gesalí. Y Gesalí quiere salir. Está chido, ¿no? Claro, Gesalí no me deja hacerlo. Pinche Gesalí. No, estoy bien jodido y siempre quiere que la lleve a ese tipo de lugares, el cual no está al alcance de mis posibilidades. Muy bien. Pero planteale a Gesalí. No está al alcance de mis posibilidades. Gesalí no está al alcance de mis posibilidades. Seguramente ella comprenda la situación. Y cambie de novio. Te mande la chingada. Sí, sí, sí. Yo solo ando con ella porque es rejaladora. Dice un día antes de la. De que la ma... Bueno, ya empiezo a no entender, pero parece que se la jala. Muy bien, Luis Armando. Trata de conservar esa relación mientras sea mutuo el placer, ¿no? Gesalí, que quiere un cabrón que la lleve a ese parque donde la pasas bien feo. Sí, sí. Y ella que la jala. Jessica es de Oaxaca, México. Hola, Jessica. Dice, hola a todos, les mando muchos saludos y besos. Por favor, quiero felicitar a mi amigo John de Guadalajara, que cumplió años y que es el mejor amigo. Bueno, cuídense todos. Chao. Usted acaba de oír el mensaje mamón de la fecha. Disculpe las molestias. Y Hafid. Hola, Hafid. Desde Guadalajara, Jalisco, México. Dice, saludos, maestros leyes. Yo le doy un consejo a Lucar. Él no debe ir a ver Lucar, Silent escucha. Hill. Escucha, por favor, estás de huevón. Escucha que está hablando Yafid, Hafid, Hafid. No debes ir a ver Silent Hill y así podrás convertirse en juez de la Suprema Corte de Justicia como Bart Simpson cuando no vio Tommy Daly. Ah, es verdad. Es verdad. Bueno, quienes recuerdan varios capítulos de Los Simpsons y tienen esa leve memoria, recordarán que hay un capítulo donde justamente por no ir a ver Tommy Daly termina en síntesis en el futuro siendo Bart Simpson juez de la Corte Suprema y termina yendo con Homero a ver una remoción de ese Tommy Daly. Se ríen igual y se divierten. Así que por lo tanto, ya tenemos un puesto para ti. Será juez de la Suprema Corte de Mexicana. Bien, Yafid, por ti, Saúl. Dice, ¿qué pedo con ustedes, cabrones? Leyeron mi postdata y lo enviaron al averno. Dice, creo que solo los niños de la primaria leen peor que ustedes. Cabrón. Perdón, Saúl, pero el que leo aquí soy yo. El lagarto es pura inventiva, puro talento y pura magia. Dice, bueno, el postdata debió haber sido leído de la siguiente manera. A ver. A la gente de DigiWorks en México, pausa, en especial a David, pausa, que les ha hecho promoción a ustedes para evitar que un perro le orine. Bueno, a la próxima agrego... Tampoco se comprende. Sí, no, porque es esa de la promoción de un perro no te orinará, comprende. No se comprende. Bueno, en síntesis dice, la próxima le agrego comas. Estaría chido, facilitarías un tanto mi trabajo si le agregas comas. Sí, de puntuación, sí, pueden usar. Sí, ese está permitido, aunque tengo que admitir que se oyó chistoso eso de se ha hecho promoción para evitar que un perro le orine. Saludos, dice Saúl y se retira. ¡César Romero! ¡Hola, César! ¿César Romero no era el nombre del actor que hacía del guasón en el Batman de la tele? Que estaba con Adam West. Cabrón. Si alguno se recuerda eso. No, pero hay mucho friki ahora que ve la serie y dice, eso es lo máximo, güey. Que tienen por allí 17, 18 años y dicen, no, a mí no me vengas con mamadas de Batman Return, Batman. El Batman de la tele era lo máximo con su pancita chelera y su polera color gris. Bueno, César Romero creo que era que hacía del guasón, bueno, ni más ni menos. ¿Cómo estás, guasón? ¿Qué tal, guasón? Dice, estaba en un vagón del metro cuando de pronto entra un tipo alto, flaco, pero bien trudo, es decir, con una leve panza chelerística. Ajá. Dice, y una melena. Es el azotijo. Una melena media chistosa. Puede ser el azotijo. Y no sé por qué se me dio a la mente que era el señor Lagartija. Me pregunté si era él que estaba de incógnito en una nave aquí en la ciudad. ¿Cuándo fue? Bueno, me despido. Esto fue hace poco tiempo. Muy poco tiempo. No, y si pueden enviar un chingo a tu madre Andrés Manuel López Obrador por su desmadre, gracias, dice César Romero, ni más ni menos que el guasón. Joaquín de Oaxaca, México. Hola, Joaquín. Dice, pues un día antes de que el mundo se desintegre, me pasaría todo el tiempo que fuera posible con mi novia, diciéndole lo mucho que la amo. Ah, yo que... también, cabrón. Pero qué cansado, con la novia de Joaquín. Sé que sí. Qué cansador, ¿no? Ser una dama que está sentada cómodamente en un banco de una plaza. Disfrutando de sus últimos días. Sí, y está Joaquín diciéndole, te amo, te amo, te amo, basta, te amo, güey. Cabrón, basta. Ha venido el apocalipsis, algo. Claro, y ya deja de mamadas. Hola, soy Nadia, de Tuxpan, Nayarit. Quiero mandarle saludos a todo Mazatlán. Bueno, Mazatlán, por saludados, ahí está Nadia. Gracias, Nadia. Muchas gracias, Nadia. Nos sentimos parte de Mazatlán en estos momentos. La Pipa de Tarija, Bolivia. Pásalo, Pipa. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, me lavaría los pies porque hace mucho que no me los lavo. Fuchi. Godzilla. Ah, sería un buen momento. Chao, dice, les escribo para enviarles una queja que este cabrón que atiende los cibers donde estoy yo, no lo aguanto. Siempre se acerca a tu máquina para saber qué haces. No entiendo por qué son tan cabrones. Bueno, creo que es hora... Son las máquinas de él y sí, bueno. Sí, él tiene... Quiere saber qué haces. Es su jurisdicción. Además se acerca porque no puede creer que tenga los pies tan sucios, la claro, pipa. Sí. Y entonces, a ver si toca el CPU con esos pies, se me pudre todo lo que llevo dentro. Bueno, me despido de todos ustedes diciéndoles chao. La pipa es de Tarija, chao. Bolivia. El zorro plateado de Siberia, Guadalajara, Jalisco, México. El zorro. ¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo están? Con la historia de los pingüinos de nuevo. Es exactamente la que tú decías, pirata. Los pinches pingüinos gays que estaban en Vaya Uno Sardonde, creo que en el zoológico. Pero de Alemania. Pasa a los pingüinos. Dice, me disculpo por traer noticias de hace un año. Uta, y ustedes no perdonan nada, dice. Bueno, el pingüino es un por otro lado, animalito insignificante que no nieve. Le hace daño a nadie. No. Salvo a los argentinos. Eso es otro pedo. Digo, el chiste para aquel que no lo comprenda, el gobierno actual de la República Argentina sí, tiene que ver con un ex gobernador sí. de la provincia de Santa Cruz y por ser patagónico se le llama pingüino. No se le llama, él dijo. Y él se autoproclama. Y después dijo, ah, me llaman pingüino. Claro, y así. Entonces, como que los pingüinos hoy por hoy en la Argentina son póngale, representantes sí del gobierno nacional, ¿eh? Ahí está. Dice, zorro plateado desde Siberia a Guadalajara. Es como se debe leer mi nick. No, de Siberia. Es una mamada. Y como mamadas son mamadas, pues mejor lo dejamos así. ¿Cómo se debe leer? Zorro plateado. Y zorro plateado de Siberia. Pero en realidad es de Guadalajara, Jalisco. Y yo le leía. ¿Es de Siberia? No es de Siberia. Y es de un lugar más cálido. Dice, dejémoslo el zorro plateado. Y ya, dice, bueno, pues saludos a toda la María Tijuana. Y saludos al señor Lagarto en especial. Ya que quiero que tome el poder de Disneylandio. Y si no, pues el de Victoria's Secret. Ah, bueno, es una posibilidad. No, me quedo con Disneylandio. Dice, o Wonder Bra. Hay una empresa llamada Wonder Bra, me encantó. Wonder Bra. Sí, Victoria's Secret las conocemos. Es más, si nos haremos chaqueteados con su. No, pero. Wonder Bra es Wonder Bra. Suena y debe, a power. Sí, debe de existir. Ya llegarán miles de mensajes diciendo, güey, en el gabacho Wonder Bra es como lo máximo en bra que hay Wonder y toda bra, esa mamada. Pero me suena ridiculísimo el nombre, no importa. Bueno, creo que serían buenas alternativas. Cuídense, chau. El zorro plateado de Siberia. Serán realizadas, pero vamos por Disney. Sí, todavía no llegamos por Disney y no vamos a pensar en otros países como aparte, ese. Luego de Disney tiene muchas empresas sí, seguro. A cargo. Sí, ¿tú qué sabes? Si a lo mejor estas que nombraste no pertenecen al consorcio. Sí, cabrón. Bueno, el tieso del DF mexicano envió un chistorete que será leído en otro momento. Muchas gracias. El Mirny de la Falda Argentina dice, envío una poesía, Mirny. ¿Tú crees que será leída al aire? O sea, pero qué mamón. Toma las pastillas, cabrón. Pero bueno, gracias igualmente. Lucho de Potosí, Bolivia, dice, me parece que se llevarían bien en... Ah, no. Él no se lleva bien con los cambas. Ah. Dice, los llama lengua corta, le menta a la madre y no sé cuántas cosas más. ¡Sóperlo contacto! Dani está por aquí. También está... ¡Vamos a la tierra! Chingo, si vino Porteña Carioca, el bellotero de Nogales. ¡Bellotero! Está por aquí Larry Ata, que nos cuenta un chistolete también chingón. Veamos para la tierra, cabrón. ¿Cómo andan? Floripondia, Manzanilla, la pinche Calosa, Diego, el no pinche carajo. Calosa, Diego Durán, bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo escondida. Escondida, güey. Atemorizada. Chale. Temblorosa. ¿Pero de qué tiembla? Aturdida por los ruidos. ¡No! ¡Ay, carajo! ¡Ninguna bomba es la solución! Y está toda la historia de la humanidad como testigo que cada vez que cayeron bombas nada se solucionó. Amigos, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por reparto, se escuchen a través de la red de transmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. The Rock 89.7. Leu Noticias. Cadena 103. AZ93. FM1. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Henry. FM Fantasía. FM Hot. Radio Universidad. En España, Costa Latina. Big Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Y Euskal Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y en Canal 71 de DHF con el cura Fiestero sentado en una bomba. ¡Cura! ¡Cuidado! No, no es una bomba de agua. No hay problema. Lo que pasa que hay que darle a la bomba para que... No, sí, no hay que darle, hay que darle. Muy bien, cura. Señoras y señores, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Sí, nos vamos, muda. Sí, nos estaremos reencontrando el día lunes, muda. Ya está para el brinco, sí, ¿eh? Sí. Bien, ten cuidado con esos tacones, ¿eh? Sí,